Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Obviamente, es un tema bastante complejo y difícil porque hasta el día de hoy todavía algunos grupos de poder dentro de Guatemala, algunos grupos de poder dentro del Estado y dentro de otros sectores de la sociedad se niegan a reconocer que el Estado fue el mayor represor durante la guerra que enfrentó el país durante más de 36 años. Pues lo que más lamento yo también es de que, como lo decía al principio, que hasta hoy día muchas de estas masacres sigan impunes. Y siguen impunes porque obviamente el sistema judicial en Guatemala está cooptado y por lo tanto estos casos no se investigan a profundidad. Y sí hemos visto que algunos casos han llegado a sentencia condenatoria, pero falta que más responsables de estos hechos lamentables, estos hechos atroces, sean llevados a juicio y que respondan por los crímenes cometidos. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Mi nombre es Génesis y recién escuchábamos un mensaje de Marvin del Cid, periodista guatemalteco exiliado, a quien enviamos un abrazo fraterno a la distancia. Y es que el 25 de febrero en Guatemala es el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado. Por eso, familiares y sobrevivientes del genocidio conmemoran esta fecha en memoria de las más de 200.000 víctimas y para recordar la presentación del informe para el esclarecimiento histórico de 1999. Así es, Génesis. Saludos a toda la audiencia que nos sintoniza y a las emisoras también que transmiten este espacio informativo. Yo sobre este tema quisiera invocar una importante frase del maestro José Saramago que plantea que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Así que hoy nos sumamos en solidaridad con el pueblo guatemalteco y nos unimos al llamado colectivo de no olvidar. Más adelante les tenemos un reportaje especial justamente para reivindicar la memoria del pueblo guatemalteco. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y junto a mi compañera Génesis les vamos a estar acompañando en esta hora informativa. Esta semana llegamos a la emisión 767 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Estos son los titulares. En Costa Rica, iniciativas de comunicación comunitaria insisten en la urgencia de una ley de medios que reconozca y otorgue frecuencias a estas radios. En El Salvador, resurge la amenaza de la explotación minera en Santa Marta. En Guatemala, el 25 de febrero se conmemora el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado y hoy les tenemos un reportaje especial para reivindicar la memoria del pueblo guatemalteco. En Nicaragua, mujeres indígenas creoles se exponen a enfermedades en trabajo minero de piedra. En Panamá, lanzan libro que propone reflexiones sobre el movimiento feminista de cara al 8M. En Costa Rica, realizan acción en solidaridad con la niña que recibió supuestos actos de racismo por parte de una maestra en Aserrí. En Honduras, amplían estado de excepción por 45 días. En Nicaragua, el hermano de Ortega propone esperar elecciones para resolver la crisis política. En Costa Rica, gobernanza del agua. ¿Para qué y para quién? En Panamá, demandas por el derecho a la tierra y a la vivienda continúan en ese país. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El martes 21 de febrero se realizó un foro virtual a través de los medios digitales de Onda UNED en el que conversamos con varios proyectos radiofónicos e iniciativas de comunicación comunitaria sobre la situación de la radiodifusión en Costa Rica. Hoy les vamos a compartir un resumen de la primera parte de este foro en el que conocimos la experiencia de los medios de Onda UNED, Onda Brava de Liberia y Guanacaste FM.

Más de 80 mujeres, en su mayoría indígenas creoles, trabajan expuestas a enfermedades y accidentes laborales en la mina de piedra El Bluff en Bluefields, costa Caribe Sur de Nicaragua. Ante la falta de empleo y sin ningún tipo de equipo de protección, estas mujeres tienen que extraer 12 baldes de piedras grandes, conocidas como bolón, para picarlos y convertirlos en un metro de piedrín, el material que se utiliza en las construcciones, el cual es pagado a 900 córdobas, equivalente a $25, cuyo trabajo le cuesta a cada mujer hasta una semana. Conozcamos más sobre este tipo de trabajo a través del siguiente reportaje de colegas de IP Nicaragua. A veces cuando estás quebrando, que moja, sale pulmonía, asma, vos sabés, ese polvo es, nosotros no tenemos nada protección, nada en la cara, así nomás. Así es que bastante gente salió en riñón con hualpa, así. Algunos tienen problemas de rodilla, vos sabés, el trabajo es duro a veces. Amelia Mancermo González tenía 28 años de edad cuando se integró al grupo de mujeres Picapiedra. Amartilla con fuerza todos los días el bolón para tener listo el piedrín, en una mina de piedra de más de 13.000 metros cuadrados en la comunidad indígena El Bluff, ubicada en el municipio de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua. Como ella, más de 80 mujeres se dedican a esta actividad para sobrevivir, debido a la falta de empleo en la localidad. Mancermo y las demás mujeres se enfrentan a un panorama desalentador, bajo sol, en ocasiones bajo lluvia y expuestas a la inhalación de polvo. La dermatóloga Carla Duarte expone que estas mujeres se arriesgan a contraer enfermedades en la piel por la exposición prolongada al sol, como el carcinoma y la queratosis actínicas, que son manchas o parches de piel escamosos en la capa superior de la piel. La exposición prolongada al sol puede producir unas manchas en la piel, ya sea en la cara, si están expuestas, la cara está más expuesta, o los miembros superiores, o el área de del escote, que le decimos que es el tórax anterior. Si hay exposición del sol, en ella se va a presentar esas manchas color café. Puede haber engrosamiento de la piel o elevación de la piel en estas lesiones de color café, y esas con el tiempo van erosionándose, o la persona se las rasca y se van a formar el cáncer de piel. Picapiedras que trabajan por periodos prolongados y están expuestas al polvo liberado por el corte podrían desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable causada por la inhalación de polvo que contiene silicis cristalina libre, y causar enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, tuberculosis pulmonar, enfermedad renal crónica y cáncer de pulmón. A veces cuando estás quebrando, que moja, sale calentura, tos, pero cuando come pastillas que quita, de vuelta vino para quebrar el piedrín así. Claro, mira, mi cuerpo así sale, como picación sale mi cuerpo así, pero cuando fui clínica, está dando una medicina, pero no quita, pero siempre está aquí, él está quebrando piedrín y sale polvo siempre. Por eso no quita siempre. Picazón. Eso sí. Dolor del cuerpo, dolor del brazo, dolor de espalda, hueso, así, porque día sol nosotros venimos a quebrar aquí, porque aquí comemos nuestro pan de cada día. Y con mal tiempo tienes que venir a quebrar a comer una, comprar una pan. Si no viene aquí a trabajar, no hay pan.

para conseguir un fin, por ejemplo, en este caso, en el caso de la explotación o la expansión hidroeléctrica, generar energía y para estas empresas producir capital, estamos partiendo, digamos, de una concepción errónea de lo que es la relación nuestra con los ríos y el respeto que tendríamos que tener con los elementos que nos permiten subsistir, ¿verdad? Muchísimas gracias, Raquel, por tu presentación y por haber aceptado nuestra invitación a participar en este evento. A continuación, vamos a escuchar a Dani Villalobos, quien también pertenece a FECON y pertenece a la Alianza de Comunidades por el Agua en Punta Arenas. Me interesó el día de hoy que se iba a hablar de gobernanza desde un punto de vista crítico, hablar sobre el manejo comunal del agua como una ruptura a un modelo que tenemos en Costa Rica de gestión que está desgastadísimo y que está provocando conflictos desde hace bastantes años para atrás y que no se actualiza, que no avanza. Entonces ocupamos ver cuáles son los organismos más óptimos para que las comunidades participen, ¿verdad? Con una visión de sostenibilidad en la, bueno, en la toma de decisiones sobre lo que le interesa a todo el mundo por ser un bien de dominio público, que es el agua, y el territorio que se va a ser afectado. Si tenemos un megaproyecto, si tenemos una represa, todo esto afecta las dinámicas de los territorios y necesitamos que las organizaciones comunales, los grupos, tengamos acceso real y una participación proactiva a las decisiones que se toman y que cambian y modifican el territorio. En Honduras. Amplían el estado de excepción por 45 días. El decreto, publicado en el diario La Gaceta de Honduras, indica que la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República inició esta semana y hasta el día jueves 6 de abril del 2023. Nos informa Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Y es que tras el anuncio, el director de la Policía Nacional en Honduras, Gustavo Sánchez, dio a conocer que la ampliación del estado de excepción o toque de queda por 45 días fue publicado en el diario oficial La Gaceta este 20 de febrero. Se establece ampliar de 75 a 123 los municipios que están intervenidos por la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía Militar del Orden Público. Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, asegura que hasta la fecha han realizado más de 500 capturas relacionadas al delito de extorsión. Segunda ampliación, esto hay que aclararlo, es el tercer decreto, pero es la segunda ampliación del estado de excepción parcial. Las condiciones y características de esta segunda ampliación del PCN, recalcamos, son 48 municipios más, por un lado, son 45 días más en la aplicación del decreto y en el caso de Felicidad, pues San Pedro Sula, es la totalidad del municipio, no solamente algunos barrios. Quisiera saber cuántos requerimientos se han presentado por el delito de extorsión y qué otros grupos o bandas criminales se han identificado en este estado de excepción. Hemos realizado 514 detenciones que tienen que ver con el delito de extorsión y delitos conexos. Todos se encuentran en los centros penales y de los cuales 105 fue por orden de captura, es decir, expedientes trabajados y se consiguió en ese expediente investigativo esa orden de captura, y 77 fueron capturados de manera infragante. Entonces hemos realizado más de 500 capturas de personas que tienen que ver con el delito de extorsión o delitos conexos. ¿Cuál era la otra? Aparte de la pandilla 18 y de la... Hay grupos que nosotros denominamos independientes y también algunos que están dedicados al narcotráfico. El gobierno de Xiomara Castro Sarmiento lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, mediante el cual declaró esta emergencia nacional en materia de seguridad. Para analistas en temas de seguridad pública, el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión es una medida reactiva y apresurada, porque además de limitar libertades, está estigmatizando la pobreza. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. En Nicaragua. El exmilitar Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, afirmó que la liberación de los 222 presos y presas políticas cambiará la coyuntura política de ese país y acabará con la polarización. Según él, las elecciones en el 2026 serán clave en la transformación de la política en Nicaragua. La información en voz de nuestro compañero Juan Pablo Montenegro Rojas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. El general en retiro Humberto Ortega, hermano del presidente de este país, Daniel Ortega, calificó como positivo la liberación de las 222 personas que permanecían en prisión política, quienes fueron desterradas hacia los Estados Unidos el pasado 9 de febrero, y agregó que se abre una nueva coyuntura con los presos libres para las elecciones presidenciales del año 2026. El exmilitar, ahora empresario, dijo que es complicado por las posturas de odio que existen en ambos lados, pero que la vía para resolver la crisis estaba en dirección a organizar para las próximas elecciones. Terminar con la alta polarización política que existe, particularmente en la clase política. Hay una polarización en donde solamente se habla de un lado y de otro, de odio, hay un sentimiento de muerte, de acabar el uno con el otro. Entonces hay una polarización muy grande. Entonces ahora se dio un paso positivo con esta liberación de los presos. Hay una respuesta, la considero también positiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, de dar otros pasos en la ruta correcta de dialogar. Y entonces hay que entender que ahorita se cerró, lo más importante es que se cerró una coyuntura, la del 2018, hasta este momento se cerró esa coyuntura y se abrió una nueva con los presos libres. Y esta coyuntura tiene su meta en las elecciones del 2026. Entonces, la coyuntura que ahora hay que resolver es la del 2026, en donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde el 2018 hasta ese momento. Para el exaspirante presidencial Félix Maradiaga, expreso político y desterrado hacia Estados Unidos, dijo que todavía es mucho tiempo esperar hasta el año 2026, que la demanda ha sido adelantar las elecciones. Maradiaga reiteró que la oposición en Nicaragua siempre ha apostado por la vía del diálogo y la realización de elecciones libres y justas, con un proceso electoral transparente y con observación internacional. El presidente Ortega hasta ahora no ha respondido a las declaraciones de su hermano a un medio internacional y tampoco a la demanda de los opositores desterrados de Nicaragua. En Costa Rica. El pasado miércoles 22 de febrero se realizó una acción de solidaridad antirracista al costado sur de la escuela Manuel Hidalgo Mora. Personas y colectivos afrocostarricenses de Talamanca, Siquirres y Guanacaste se reunieron para dar apoyo a la niña, que recibió los supuestos actos de racismo que fueron denunciados en diferentes medios de comunicación y en redes sociales semanas atrás en ese centro educativo. En estos momentos, la denuncia se encuentra en investigación por parte del Ministerio de Educación Pública. El reporte desde Radio Acerrí, La Potente, en Costa Rica. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Shana Saltalamaquia Simons, soy cofundadora y coordinadora general a nivel nacional e internacional de la colectiva Afropoderosas. Estamos acá en apoyo a la niña Laneisha a base del acto de sufrismo de racismo que sufrió la niña aquí en el acto escolar en su primer día de escuela, a su corta edad de 5 años. Nos encanta su peinado, trajimos nosotros nuestros peinados también y queremos que sepas que te apreciamos mucho. Caminemos y molestes orgullosos, somos ladrones de amigos dichosos, hoy la historia nos junta como hermanos, hasta los lejos. Que la constitución política en el artículo 3, gracias a la constitución donación de doña Jocelyn Sayers en el año 2011, si mal no estoy. Ella trabajó por muchos años para que se agregaran las palabras multiétnico y pluricultural en la Constitución Política en el artículo primero. El artículo primero menciona que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, por cual cada quien debe gozar por sus derechos sin importar su etnia, su raza o cómo se autoidentifique como persona. Nuestro cabello para nosotros representa caminos hacia la libertad de nuestros ancestros que fueron esclavizados, personas esclavizadas durante muchos años. Entonces queremos que ella se sienta acompañada, queremos que ella se sienta empoderada, que esté feliz por ser afrodescendiente, que esté orgullosa de ser afrocostarricense y que no le dé pena, que más bien le dé orgullo andar donde ella quiera estar, con cuantas decoraciones en el pelo ella quiera andar, porque para nosotros nuestro cabello significa fuerza, resiliencia y nuestro camino hacia la libertad. Nuestro cabello significa nuestra ancestralidad y nuestra historia en un andar. Soy del cantón de Figueras, orgullosamente afrodescendiente. Para nadie es un secreto. Bebé, bebé, yo quiero decir una cosita a usted. Siéntase libre, siéntase orgullosa de ser afrodescendiente, de ser una persona tan hermosa que eres, de tener un cabello tan privilegiado y tan hermoso. Siéntase orgullosa de sus peinados. No se preocupe por lo que haya pasado. Y nosotros, como limonenses, somos costarricenses. Somos parte, y por no decir de todo, de la creación de este país. Somos los afrodescendientes que venimos a Costa Rica. Vamos a decirlo, venimos a Costa Rica, ¿verdad? A construir este país. Entonces merecemos respeto. Esto se basa bajo respeto. No es tanto obligar a las personas a hacer una u otra cosa. Con respeto vivimos todos en paz. Ese es mi mensaje. Gracias. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Panamá, la coordinadora Victoriano Lorenzo y el Movimiento de Campesinos e Indígenas de Panamá Este se apersonaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la ciudad capital para exigir respuestas a sus continuas demandas por el derecho a una vivienda digna y a la legalización de tierras. No es la primera vez que estas organizaciones marchan a instituciones estatales como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República, buscando respuestas a sus justas y legítimas demandas. Pese a estar en periodo de diálogo con el gobierno, las personas que habitan en asentamientos informales siguen siendo desalojadas a la fuerza. La información nos llega directo desde Panamá con nuestra compañera Dania Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional. La demanda por el derecho a la tierra y a la vivienda continúa en Panamá. Días pasados, la coordinadora Victoriano Lorenzo y el Movimiento de Campesinos e Indígenas de Panamá Este se apersonaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la ciudad capital, exigiendo respuestas a sus continuas demandas por el derecho a una vivienda digna y a la legalización de tierras. No es la primera vez que estas organizaciones marchan a instituciones estatales como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República, buscando respuestas a sus justas y legítimas demandas y que las mismas aún no reciben respuestas positivas. Y pese a estar en periodos de diálogo con el gobierno, las personas que habitan en asentamientos informales son desalojados a la fuerza sin mediar palabras, sin importar edad, condición física, y destruyendo todo a su paso con los agentes de control de multitudes y retroexcavadoras. Escuchemos declaraciones de Pablo Martínez, representante legal de la coordinadora Victoriano Lorenzo. Muy buenas, un cordial saludo. Mi nombre es Pablo Martínez, abogado en ejercicio, representante técnico, legal, abogado de las comunidades organizadas en la coordinadora Victoriano Lorenzo, que es una organización comunitaria que reivindica y defiende el derecho legítimo a la tierra y a la vivienda digna como derechos inalienables, y que ha denunciado las violaciones constantes de este gobierno y todos los gobiernos que se han sucedido del poder político a los derechos humanos, en este caso en materia de vivienda y los derechos importantes sociales del pueblo panameño. ya desde el año, desde el, el mes de junio, julio del año 2022, cuando se dieron las movilizaciones en el país, en la República de Panamá, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo prácticamente había suspendido la mesa de diálogo que sosteníamos con el gobierno, con miras pues a dar soluciones habitacionales a las comunidades que estaban siendo amenazadas con lanzamiento por intrusos o desalojos forzosos. El gobierno ya había desalojado varias comunidades con retroexcavadora y con ayuda de la policía, y a pesar de que hemos denunciado en varias ocasiones y en medios de comunicación internacionales también la violación a los derechos humanos, el gobierno continúa con las amenazas pues de desalojo forzoso y lanzamiento pues a las comunidades con la ayuda de retroexcavador y la policía. Este hecho es violatorio totalmente a los derechos humanos y lo hemos denunciado pues en diferentes foros. El gobierno nacional sigue violentando estos derechos humanos y a partir del día 16 de este mes, del mes de febrero, pues se reiniciaron las negociaciones en el Ministerio de la Vivienda con el ministro Rogelio Paredes, ministro de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, con mira pues a tratar de legalizar, a buscar soluciones habitacionales. Y los dirigentes, sobre todo lo que han manifestado, es que ellos solicitan la expropiación de las tierras. En la República de Panamá, los diferentes gobiernos pues, se han dado a la tarea de utilizar los artículos 48 y 51 de la Constitución Nacional para expropiar tierras, ¿no? Que es como la Constitución establece que es para interés social. Sin embargo, nosotros hemos visto que terminan estas tierras pues, en sociedades de ricos y millonarios allegados políticos de los distintos gobiernos. Así que si existen este tipo de medidas, si los gobiernos se dan a este tipo de tareas de expropiar las tierras para beneficiar a sociedades multimillonarias, entonces también pueden hacerlo para el pueblo. Entonces nosotros pensamos que las tierras del pueblo panameño son para dar soluciones de vivienda y para que el pueblo panameño tenga soluciones en materia agropecuaria, son para sembrar y para vivir. Así que el gobierno tiene que entender que las comunidades organizadas van a seguir solicitando la expropiación de las tierras por un lado, y por otro lado se están denunciando y se están rechazando las políticas neoliberales, ¿no?, que se han venido practicando todos estos años, que han privatizado instituciones públicas, que quieren privatizar los fondos de la Caja de Seguro Social y pues llevar al país a las situaciones que hemos visto, donde lo que hacen es privatizar nuestras instituciones y todos los derechos sociales de la población, convertirlos en negocios, tal como han hecho con la vivienda y con otros derechos sociales. Un saludo desde Panamá, somos Coordinadora Victoria Lorenzo. Venceremos. En las protestas de julio del año pasado, este fue tema de discusión, pero a pesar de ello continuaban siendo amenazados con desalojos. Los manifestantes no descartan seguir haciendo movilizaciones, marchas, si no obtienen soluciones concretas. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al cierre de esta emisión 767 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Desde el Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras en San José, Costa Rica, nos despedimos agradeciendo, por supuesto, a nuestra red de corresponsales por todo su trabajo de comunicación comunitaria y popular desde territorios de toda la región mesoamericana. Queremos enviar un fuerte abrazo también a la audiencia que nos escucha por radio, por plataformas digitales y desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. No olviden también seguirnos en redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Sus comentarios y aportes dan vida a esta comunidad de personas que defendemos un mundo donde quepan muchos mundos. Nos escuchamos la próxima semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.